después de habernos amado. Es como haber alcanzado un pedazo de cielo donde nadie ha llegado. Amanecer contigo y disfrutar el silencio, viendo tus ojos serenos, deseando tus labios que me invitan a un beso. Amanecer contigo es contemplar un ángel en mi cama. Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada. Es como renacer, sentir sobre la piel la sensación más bella y más humana. Amanecer contigo todos los días del año, y cada vez celebrarlo como si fuera siempre día de enamorados. Amanecer contigo es contemplar un ángel en mi cama. Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada. Es como renacer, sentir sobre la piel la sensación más bella y más humana. Amanecer contigo. Por ti hoy me he vuelto a enamorar y quiero comerte a besos, así, sin apuro, lento, lento, y darte felicidad.